sumar siempre sirve, y en la situación que estamos nosotros, está bueno sumar y hay que tratar de ir escalando lo más que se pueda. Bueno, ha cambiado la actitud de Anguilense en este segundo torneo, ¿no? Sí, se ha mejorado mucho, en muchos aspectos, en lo futbolístico, en lo anímico también. Entonces todo va sumando y ayudando. Sabemos que tenemos que sacar muchos puntos, así que estamos trabajando para eso. Bueno, vos en lo personal ya con la cabeza después del posible paso a doblas y eso, ya con la cabeza en Anguil, ¿no? Sí, ya está. Estamos tratando de partido a partido ir sumando y en lo que puedo colaborar y tratar de llegar al repechaje y clasificar al provincial, que es el objetivo nuestro. Bueno, del partido de hoy, ¿qué puedes decir? Son partidos trabados, la verdad que es una cancha grande. Nosotros no estamos acostumbrados por ahí a jugar en este tipo de cancha y sabíamos que el control de juego lo iban a tener ellos y nosotros, bueno, queríamos venir a sumar los 3 puntos, pero no se pudo y bueno, ya está. Tratar de seguir trabajando en los errores que hemos cometido, porque la verdad que cometemos varios errores, pero bueno, todo trabajando se mejora. Bueno, en los primeros minutos propusieron un juego de mucho ritmo, ¿no? Sí, era la idea, tratar de meter la intensidad desde un principio. Lógicamente el desgaste de la cancha te hace ir bajando ese ritmo, pero bueno, se intentó y de a poquito van saliendo las cosas.